Este gobernador paga salarios a quienes tienen un cargo, salarios de indigencia. Este gobernador no utiliza el IPS que debemos usar los empleados públicos. Una obra social que no funciona. El señor gobernador tiene OSDE, plan 410. Paga 240 mil pesos mensuales por una obra social privada. Lo mismo que le paga una maestra. Lo mismo que le paga una maestra. Este gobernador continúa una política fiscal que asfixia a los misioneros. La aduana paralela no deja de recaudar. Los últimos datos que tenemos, 54 mil millones en el mes de marzo. Este gobernador paga miseria los salarios familiares. Miren su recibo, cuánto vale un hijo de la maestra para este gobernador. Miseria. Este gobernador es el primero que nos aplicó el tarifazo de la luz. Los misioneros estamos pagando 119 pesos por kilowatt más IVA. Debe ser la luz más cara del país. Este gobernador no defiende los intereses de los misioneros.